A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. El desarrollo del tango en Japón viene a partir de 1926, cuando el barón japonés Megata, de vuelta de una estadía de 6 años en París, donde se enamora del tango y también aprende a bailarlo. Es la época en que los músicos argentinos con sus orquestas actúan en los cabarets parisinos. Nombres como Pizarro, Sant'Ambrogio, Villoldo y otros. Megata crea una academia de tango en Japón, y desde ese tiempo hasta la actualidad han venido surgiendo músicos, orquestas y cantantes abordando el tango del Río de la Plata. Una de las más recientes pianistas japonesas que vino a Buenos Aires fue Naoko Aoki, y aquí deja este CD Buenos Aires, mi refugio. Una de sus pistas trae este tango de Julio de Caro que ya escuchamos, Copacabana. Thank you. La pianista Naoko para este CD se hizo acompañar por músicos argentinos, muy conocidos en nuestro ambiente, ya que ellos han actuado en varias oportunidades en nuestra aula magna. El bandoneón, Horacio Romo, Pablo Agri en el violín y Daniel Falasca en el contrabajo. Para algunas pistas actuó en violín la japonesa Momoko Aida. Ese disco es del 2006 y se publicó simultáneamente tanto en Buenos Aires como en Japón. Otra pista trae este tango del pianista Osvaldo Tarantino, Ciudad Triste. Bye. Naoko Aoki nació en Tokio el 7 de julio de 1975. Tan solo con 4 años comienza sus estudios de piano en el famoso conservatorio Musashino, el más prestigioso de Japón. Antes de graduarse, ya se había enamorado del tango argentino y hace giras tocando tangos en varias ciudades de Japón. En el curso de sus estudios aprende también el español, ya que su deseo es conocer Buenos Aires. Y aquí, estos estudios, todos los secretos que tiene los instrumentos del tango. Claro, era para eso, estudiar todos los secretos que maneja el tango, aquellas cosas del compás, los silencios, los arrastres, esas cosas que no van en el pentagrama musical, que son invenciones de los músicos. Eso quiere aprenderlo ella en Buenos Aires. Otra pista de esa CD es esa milonga de Julián Plaza, Nocturna. Thank you. Dejamos unos minutos a esta pianista y las pistas de su CD para referirnos a una de las primeras figuras estelares de Japón que visitó Argentina. Vino en 1953 para aprender el estilo del tango argentino. Pensó que se quedaría allí en Buenos Aires como turista unos 2 o 3 días y se quedó 3 meses por el furor que causó su voz. Nos referimos a la cantante Ranko Furisaga. Todos los espectáculos de Buenos Aires querían tener su actuación. Hasta el mismo Aníbal Troilo grabó con Ranko. Cuando Piazzolla en 1984 viajó a Japón, llevando como cantante a Raúl Lavie, Astor no estuvo ajeno a la voz de esta cantante y la invitó a poner su voz en una de las pistas de disco que dejaría de esta presentación en Japón. Canta Ranko Furisaga junto al quinteto de Astor Piazzolla, de Piazzolla y Ferrer, Chiquilín de Bachín. Noches, cara sucia de angelito con brullín, vende rosas en las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella de revés, y 3 reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. En flor, páliame con 3 rosas que tueran a cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín. Mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada aurora en la basura con un pan y un tallarín se fabrica un barilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro le reta el violín. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Con 3 rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín, chiquilín, chiquilín. Volvemos con el disco de Naoko Aoki. Otra pista de este disco, Buenos Aires, mi refugio, con este tango de Francisco De Caro, tan solo para el lucimiento del piano, en un arreglo muy interesante de la propia pianista. Escuchemos Flores Negras. Cerramos este encuentro con la pianista japonesa Naoko Aoki para este CD Buenos Aires, mi refugio, con el tango de Julio De Caro Boedo. Thank you.